quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y presencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¿Estás cansado de la sintonía fina? Escucha la chispa que encienda la voz del pueblo todos los miércoles. Al aire, comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Para Radio Comunitaria Tuyum, en un día muy especial hoy. Perdón, quien les habla a Marta. En un día muy especial hoy porque nos encontramos desde. Estamos ubicados en la Alameda. Así que bueno, esperemos que todo salga bien y bueno, ahí le paso a mi compañero. Bueno, buenas tardes. Como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, decimos que estamos en un programa hecho por trabajadores para otros trabajadores en una fecha muy especial, en la víspera del 1 de mayo, Día del Trabajador, un día de lucha, un día de compromiso y un día de homenajes. Estamos en esta esquina emblemática históricamente que se donde se hicieron varios actos y históricamente era un punto de encuentro de los trabajadores, donde se hacían mitines públicos y bueno, y donde los primeros de mayo se dejaba la impronta de la lucha de los primeros que expresaban sus sentimientos por la libertad y por un mundo mejor. Bueno, hoy estamos acá, también estamos con la compañía de gente del llamamiento 17 de agosto, que fueron los que nos ofrecieron la posibilidad de hacer esta radio abierta desde acá. Y bueno, y les vamos a pasar a comentar un documento que se está circulando para la población que circunda por acá, por la Alameda. Bueno, dice así. 1 de mayo, el llamamiento 17 de agosto Mendoza saluda a la clase obrera y al pueblo en este día que es un homenaje y un compromiso con los compañeros que dieron su vida para lograr que la jornada laboral sea de 8 horas. Hoy como ayer nos inspiran los mismos sueños de una vida digna para todos y que dé respuesta a nuestros problemas como son el desempleo, la explotación, la miseria, la vivienda, la educación. Día a día, en cada lugar de nuestra patria, la clase trabajadora va demostrando que lo único que puede torcer el brazo de las patronales y el gobierno es la organización independiente de sus bases y al margen de las conducciones burocráticas de los gremios y el poder. Hoy nos muestran con su ejemplo los compañeros docentes y el pueblo de La Rioja, los de Salta, los obreros de Córdoba y el pueblo chaqueño, y muchos más que van tomando conciencia de la explotación, además del valor y poder de nuestra fuerza colectiva. Ya no hay nada que esperar del gobierno nacional y provincial, que con su traición han demostrado que son más de lo mismo y que solo benefician a los empresarios, patrones y burócratas políticos. El movimiento 17 de agosto convoca a la clase obrera y al pueblo a organizarnos en cada fábrica, en cada oficina, en cada barrio, en forma independiente de las instituciones burocráticas, sindicales y políticas, para fortalecer este movimiento cuyo fin principal es que los obreros seamos los únicos beneficiarios del futuro, del fruto de nuestro trabajo. Y este será nuestro compromiso, concientizar para organizar, organizar para unir, unir para tener poder y tener poder para aplicarlo a fondo en la liberación económica, política, social y cultural de los trabajadores y el pueblo, creando las mejores condiciones para la construcción de una nueva sociedad, la sociedad socialista. Convocatoria y organización y democracia directa para la toma del poder. Además, hacen una invitación esta gente del llamamiento para el 25 de mayo, donde se hará un locro y bingo en horas de la tarde, el bingo por supuesto, el locro es al mediodía, en el barrio Horneros 3, Manzana M, en Villa Hipódromo. Bueno, la verdad que bastante significativo el documento, es un poco el sentimiento para una fecha tan emblemática, como decíamos, para homenajear y conmemorar a quienes en la lucha por lo que fue el legado histórico de esos luchadores, que fue la jornada de 8 horas, y bueno, y que hoy, a pesar de todo, a pesar del tiempo que ha pasado, de las mejoras en la tecnología que hay, en las comunicaciones, los trabajadores seguimos trabajando más de 8 horas, ¿no? Históricamente esta lucha de las 8 horas tenía que ver con las 3 8 horas, decían los viejos amigos y compañeros anarquistas. Eran 8 horas para descansar, o sea, el sueño reparador, 8 horas para producir el trabajo, la jornada laboral, y 8 horas, para la familia, que era el esparcimiento, el compartir almuerzo y cena, y la formación y de los hijos, y el gozar en familia el tiempo libre. Esa fue la impronta de la lucha de los mártires de Chicago, que por aquel entonces tenían se identificaban con las corrientes anarquistas, socialistas, que emergían a principios del siglo pasado, y que bueno, justamente fueron condenados y juzgados por reclamar por sus derechos, acusados injustamente de una situación que termina con un crimen, y por eso son condenados 13 de estos compañeros, y por eso se recuerda, y a partir de entonces se empieza a conmemorar el 1 de mayo, la fecha que fueron fusilados. Mira, yo quería sumar algo con lo que acabas de decir, que estos compañeros terminan siendo condenados a través de un supuesto crimen que fue realizado a través de ellos, ¿no? Mirá qué cercano o qué parecida la historia a estos compañeros que hoy tenemos, los compañeros de la acera, condenados a cadena perpetua por un supuesto crimen que ellos han cometido. Así vemos que las cosas, como bien dijiste vos hace un momento, más allá de la tecnología y más allá de los años de vida que hemos pasado y la historia que hemos recorrido como clase trabajadora, las cosas siguen mal para nosotros, para la clase trabajadora. Entonces, bueno, como vemos, las cosas no han cambiado mucho, los pedidos siguen siendo prácticamente los mismos, y bueno, y seguimos como siempre luchando. Bien lo dijo la vicedirectora de la escuela de mi hijo esta mañana en el acto, que bueno, que hoy los trabajadores siguen luchando por tener las condiciones de vida justas y necesarias. Así que yo creo que con esto podríamos ir yéndonos a un corte y enseguida volvemos. Desde ya, muchísimas gracias a Patri, que nos está haciendo el aguante en la consola de sonidos. Y bueno, te damos un llamadito antes de empezar para que nos digas cómo salió todo. Muchas gracias y hasta el próximo bloque. Ladrón de mi ser. escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo en la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Yo solo quiero hacerte el amor e ir caminando un rato bajo el sol. Tengo que dejarte otra vez, pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Estamos al aire nuevamente en el programa de La Chispa, un día muy particular, como hemos dicho, porque estamos desde la Alameda transmitiendo para toda la provincia, hasta donde tenemos alcance. Si quieres mandarnos algún mensaje o dejar algo, o llamar para dar alguna opinión, estamos en el 152 16 15 70, ese es nuestro medio de comunicación. Bueno, y como dijimos, estamos en la Alameda, así que tenemos la oportunidad de hacer entrevistas acá a la gente que anda pasando por acá. Ahora vamos a invitar a Walter, que es una persona que ha accedido a participar del programa el día de hoy. Como dije, un transeúnte andaba por acá por la Alameda y lo hemos invitado a expresarse como trabajador y qué opina de la situación. Y bueno, y que nos diga su opción de cómo trabajador. Bueno, mira, yo como trabajador lo único que pediría es que se fijen en nosotros, los pintores, los albañiles, porque somos los únicos que al final somos los que más remamos también. Algunos están en blanco, otros no, pero tenemos que seguir remándola. Las cosas aumentan, pero los sueldos de nosotros siempre son los mismos. Y no, pues nosotros no podemos quejarnos con nadie, tenemos que salir y trabajar todos los días. Me gustaría que se fijen un poco más en eso también, que a pesar de que los pongan a todos en blanco, el 50% de la gente sigue trabajando en negro, por más que digan que no, que sí, que se está aumentando, eso es mentira. Yo que trabajo en la calle y conozco gente, el 50% sigue estando en negro trabajando así, porque si no, no podemos trabajar, no nos alcanza. Bueno, muchísimas gracias, Walter, por tu colaboración. Y bueno, podés mandar saludos a tu familia porque o a quien quieras, porque estás al aire. Bueno, saludos a mi familia, a mis hijos y a todos los que me conocen. Bueno, muchísimas gracias, Walter. Bueno, como vemos, la situación de los trabajadores, acá una persona que no es conocida nuestra ni nada, solo pasó por acá. Como siempre, como vemos, como lo venimos conversando y hablando de la chispa, la situación de desconformidad en la clase hoy, como se viene acrecentando día a día, y bueno, acá está la muestra que hemos traído hoy. Bueno, uno de los invitados que teníamos para este programa es un amigo vitivinícola, con el cual también desde la chispa estuvimos haciendo una invitación a la autoconvocatoria en función de los reclamos que había de muchos sectores, o sea, de muchos trabajadores de las bodegas con respecto al último acuerdo salarial que firma el FOEVA con la Corporación Vitivinícola. Lamentablemente, si bien se anunció en forma rimbombante que se había logrado un acuerdo del 29%, en los números reales no implica más que un 18-15% real, ¿ah? Ya que son es un aumento que se da sobre el sueldo básico con una suma fija y a pagar en cómodas cuotas como está pactando la burocracia sindical por exigencias de la política de este gobierno nacional y popular, NACAMPOC, que lo llamamos. Bueno, ese volante tuvo circulación por distintas bodegas de la provincia: Peñaflor, Fecovita, La Rural, López, Flich, Mantoso, todas las bodegas más importantes, porque se sabía del descontento generalizado que había en los obreros vitivinícolas. Tal es así que había una invitación a la a los distintos SOEBAS, y bueno, y esta gente amiga nos dijo que en SOEBA Maipú se había autoconvocado un número más o menos importante de compañeros, y que justamente a raíz de eso hoy habían sido citados, o mejor dicho, habían arreglado una nueva cita para ver los pasos a seguir con respecto a esta situación que ha generado esta mala negociación que hizo el sindicato. Bueno, esto un poco entra dentro de esta consigna que la gente del llamamiento está haciendo desde esta esquina: autoconvocatoria, organización y democracia directa para la toma del poder. Cuando hablamos de esto nos referimos a hacernos cargo de nuestro destino, ¿no? El poder no es un objeto que haya que perseguir, que haya que tomar, no, el poder no está en los consejos deliberantes, el poder no está en la legislatura. El poder lo tenemos en nuestras propias manos y tenemos que saber utilizarlo y tomar la determinación de hacerlo, porque hay que tener conciencia, como bien dije, que el poder lo tenemos en las manos y que nosotros podemos hacer y deshacer con la producción y con todo lo que hace al mejorar la vida del ciudadano común, por decirlo de alguna manera. Exacto, entonces, por eso, el poder se construye. Nosotros, como trabajadores, está demostrado por nuestra participación en la transformación de la naturaleza que nosotros somos los que generamos riqueza. Nosotros generamos el valor agregado con la extracción de plusvalía, que es el capitalismo, y genera el capital, por supuesto. Y nosotros somos los que podemos controlar y ejercer ese derecho y ese poder que tenemos en el manejo de los procesos productivos, desde la extracción, manufactura y distribución de lo que producimos. A ese poder nos referimos, y bueno, y ese es el poder que tenemos que ir construyendo desde una perspectiva de los trabajadores. Bueno, nos vamos a ir un corte y enseguida volvemos con más La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Sintonía fina? Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. ¿Sintonía fina? Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. Tu Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Estás escuchando La Chispa. Muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse seguirá en vos. Suelta, muchacho. Esto que entiendo la voz del pueblo. Y hoy día que estamos haciendo una previa para lo que es el primero de mayo, en todos los, por lo menos aquí en Mendoza, la situación de los trabajadores vemos que está complicada. Y bueno, obviamente que en todo el país, ¿no? Pero vamos a enfatizar acá en los estatales, en los chinos, que están hoy día, están haciendo un acampe en la... ¿A dónde era el acampe de los estatales? ¿La, la Casa de Gobierno o en la Subsecretaría de Trabajo? Perdón. Secretaría de Trabajo. Perdón, perdón, se me había mezclado la información. Y bueno, ahí están esperando que les den una respuesta a sus pedidos. Y bueno, así vemos cómo la visita de Paco Pérez al Papa, que comentábamos el miércoles pasado, no ha tenido muchos resultados, porque hasta el momento los tienen a los trabajadores estatales en la nada. Siguen igual, esperando una propuesta, esperando una respuesta satisfactoria a sus pedidos. Y bueno, nosotros desde acá estamos haciendo, como dije, entrevistas a trabajadores. Le vamos a pedir a un trabajador que tengo acá al lado mío que diga algo con respecto al primero de mayo. ¿Qué tiene para decir, señor? Su nombre, por favor. Mi nombre es Leonardo. Y bueno, los trabajadores estamos en una situación bastante crítica en la mayoría de todos los sectores, el salario, la inflación, son muchos los temas que hay para tratar. Lo que sí hay que apostar a la unidad de la clase obrera para dar pelea y luchar sobre todo las reivindicaciones que tienen cada uno de los trabajadores en sus sectores. Creemos que la manera es la unidad y la autoconvocatoria, porque sabemos bien la traición de los sindicatos. Nos han traicionado día a día y nos siguen traicionando. Bueno, ahí tenemos el ejemplo también de los estatales, que por algo están en la Subsecretaría de Trabajo, como decía recién. Así que, bueno, apuntamos a la unidad de todos los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Vamos a comentar que acá es miembro de la agrupación del llamamiento que está participando con nosotros. También tenemos a Juan, que le vamos a decir, como miembro del llamamiento, que nos diga qué es lo que ustedes quieren conseguir con esto del llamamiento. No se animó, Juancito, no se animó. Bueno, te voy a recordar que también puedes escuchar La Chispa a través de Facebook, en La Chispa Mendoza, y bueno, que sepamos, como siempre decimos, que las masas están en movimiento y se están organizando, y la clase trabajadora, por supuesto, está a la cabeza de toda esta situación. Como lo dije al principio del bloque, los estatales están hoy haciendo una carpa en la Subsecretaría de Trabajo esperando que les den una respuesta, pero bueno, desde cada lugar de trabajo siguen apostando en distintos puntos del país a la organización autoconvocada, como es el caso, ya lo dijimos el miércoles pasado en el programa anterior, de los estatales de los trabajadores docentes de Chilecito, de La Rioja. Con respecto a eso, tenemos para comentar, para informar, que se quiso suspender de sus actividades a la directora de una de las escuelas en Chilecito, y gracias al apoyo indelegable que le han dado los alumnos y los padres a esta, a los docentes de este sector de Chilecito, se tuvo que suspender la medida de suspensión de la rectora del lugar, perdón, porque el apoyo y el la fuerza y la protesta que se dio de parte de los padres y de los alumnos, sobre todo de los alumnos, fue increíble, y esto hizo que se suspendiera la medida. Así que bueno, un día típico, como hemos dicho, desde la Alameda, desde la calle Córdoba y San Martín, la chispa que encienda la voz del pueblo te deja estos mensajes. Nos vamos a un corte. De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Por ahora, sentimentalmente nuestro por ahora, he sentido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será. Lejano, a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo el prometido. De un tiempo olvidado, ha venido el recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Déjame quedar un poco en las alturas, para que contar el tiempo que nos queda, para que contar el tiempo que se ha ido. Será dormido. Que no te ajusten el dial, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo en la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una Ryanair. Porque tiene un voz del pueblo. Y bueno, en este bellísimo bloque vamos a nosotros saludar a los trabajadores en su día, pero más que nada invitarlos a la lucha, a la organización autoconvocada por fuera de las organizaciones del sistema. Apoyamos totalmente la visión de la agrupación, de la gente del llamamiento 17 de agosto, porque pensamos y creemos que la única manera de conseguir algo es por fuera de las vías institucionales del sistema y apoyado en la gente y en la autoconvocatoria directa. Bueno, lo otro es que, como empezamos en la reflexión de este homenaje, de esta conmemoración, de este compromiso, es que estamos en el año 2014, exactamente igual como a principios del siglo pasado, que fue cuando se dieron las jornadas de lucha histórica de los trabajadores por las 8 horas, por una vida digna, y hoy seguimos exactamente igual, ¿no? Todos los trabajadores trabajando más de 8 horas. Ahí tuvimos el testimonio de un compañero trabajador que se lo despide sin causa, por no hacer horas extras. O sea, cuando el ideal de cualquier ser humano es trabajar sus 8 horas y tener un salario digno y rendir en esas 8 horas. Bueno, convengamos que además de todo hay leyes hoy que se amparan ante esa situación, así que además lo están despidiendo sin una justa razón, o sea, porque él no está infringiendo la ley, solamente está trabajando a reglamento. Sí, más que a reglamento, está haciendo el trabajo que tiene que hacer, nada más. O sea, la ley de contrato de trabajo habla de 8 horas diarias, ¿sí? Habla de un total de horas semanales, que son 44, y bueno, el tema es que hoy las empresas tienen esa concepción, ¿no? O sea, exprimir y estrujar al trabajador, obligándolo a hacer horas extras para no tomar más personal, por ejemplo. Claro, y convengamos que gracias a la ley de flexibilización laboral, esta gente, la patronal, se puede dar el lujo de despedir a un excelente trabajador porque no cumple horas extras, o sea, aduciendo a reestructuración de personal o a un montón de otras cosas más que lo hacen, porque no se puede exprimir a más no poder a ese compañero. También hemos sido testigos en el último mes de una situación con trabajadores en la rural, que por adherir al paro que convocó la federación y los distintos sindicatos OEBA en la provincia para exigir una resolución con las paritarias, fueron acusados injustamente de hurto, para despedirlos e incluso iniciar una causa penal. Bueno, esos son dos compañeros de la bodega La Rural y bueno, yo una compañera que bueno, fue suspendida y sustanciada justamente por reclamar por su derecho, por un salario digno, por condiciones dignas de trabajo. Bueno, estas son las condiciones actuales y por eso es que hay una organización natural de los trabajadores que está enfrentando esto, ¿no? Sí, como vemos, en muchos sectores se está dando la autoconvocatoria, como se está haciendo con los docentes en Salta, en La Rioja, como hablé en el bloque anterior, como se hace con esos trabajadores de las vitivinícolas. Convengamos que toda la organización, más allá de que después se vuelque el pedido y todo lo demás a través de SOEVA, se está gestando autoconvocadamente desde las bases. Y sí, porque todo tiene su límite, y los trabajadores también tenemos el nuestro, ¿no? Entonces, a lo largo y a lo ancho del país se están dando estas expresiones, a lo largo y a lo ancho del país se repudia, digamos, la conciliación de los sectores de la burocracia sindical que entregan las luchas por migajas, la representación de algunos políticos que aduciendo representar a los trabajadores, lo único que están haciendo hoy es hacer el caldo gordo al sistema, participando de sus instituciones, legalizando la perversidad de las instituciones del sistema capitalista. Sí, sí, institucionalizando este sistema burgués, que nada tiene que ver con la clase trabajadora y el pueblo, y todo con la patronal y los grandes capitales. Como decimos siempre, desde la chispa que encienda la voz del pueblo, unidad y organización autoconvocada de la clase trabajadora para la toma del poder en manos del pueblo. Creo que la revolución está en marcha y la clase trabajadora hoy está dando muestras sobradas, muestras de todo esto. Es el caso de Valeo, los autoconvocados de Salta, Valeos de Córdoba, los autoconvocados de La Rioja, y los autoconvocados vitivinícolas de Mendoza. Y bueno, si tengo para dar 500.000 expresiones que están dando a lo largo y a lo ancho del país, pero no vamos a quedar ahí. La revolución está en marcha, no se olvide, el poder tiene que estar en manos del pueblo. Tenemos que hacer uso de ese poder, porque ya está en nuestras manos. Bueno, y justamente con esa nueva concepción de la organización autoconvocada por fuera de las instituciones y generando una nueva institucionalidad como hace 180 años generaron nuestros predecesores en la lucha, que dieron origen a los sindicatos, que fue una herramienta que sirvió a los trabajadores en un momento determinado de la historia. Hoy los sindicatos, lamentablemente, son herramientas del poder, son herramientas de la burguesía, están reglamentados por leyes de esta burguesía, están condicionados por las leyes de la burguesía, son socios de la patronal, o sea, se han convertido en empresarios sindicales, y bueno, y las organizaciones de izquierda parlamentarista, lamentablemente, con su discurso de querer representar a los trabajadores, lo único que están haciendo es convalidar este sistema perverso de explotación y saqueo al trabajador, a la clase obrera y al proletariado. Más allá de sus buenas intenciones, por supuesto. Bueno, yo creo que con esto ya nos podemos ir despidiendo. Sí, bueno, esto fue todo entonces por hoy, desde la Chispa que enciende la voz del pueblo, acá ubicados en la calle Córdoba y San Martín Alameda, de ciudad, por supuesto. Mandamos un gran saludo a todos nuestros oyentes y no se olviden que pueden escucharnos a través de la Chispa Mendoza, a través de Facebook. Ahí lo vienen a buscar. Bueno, chao, también con el que viene, chao. Chao, chao. De estabilidad que recomendaban para nuestro mal, y tuve que salir a caminar, tuve que buscar una señal, y aunque no te parezca real, una guerra eterna tuve que librar, y la calle revela esa confusión, y sonrisa ficticia que esconde el dolor, algunos sospechan de esta situación, y no ven la vida por televisión.